8 de la mañana, 5 minutos en todo el país. Tenemos en línea a el árbitro reconocido y además querido amigo Juan Pablo Pompey de nuestra ciudad, que bueno, que anda haciendo de las suyas en el fútbol importante, ¿no? Juan Pablo, ¿cómo te va? Buenos ¿qué días. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Saludos a vos y a toda la audiencia. ¿Bien? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bárbaro. Bueno, nosotros molestándote temprano. No, ya estamos. Bueno, ayer veíamos y vemos que hoy todavía se sigue debatiendo en el fútbol mundial, en la escena del fútbol mundial, que es en el Mundial de Sudáfrica precisamente, la utilización o no de la tecnología a disposición de los arbitrajes. ¿Cómo la ves vos? Y es complicado. Uh-huh. Es decir, primero que ya se ha ido probando en, uh-huh, en distintos mundiales, porque lo que se usa como laboratorio de prueba de todas las innovaciones, tanto reglamentarias o tecnológicas, son los mundiales juveniles. Uh-huh. Porque vamos a diferenciar las dos jugadas polémicas, ¿no? Porque uh-huh, la jugada del gol de Alemania e Inglaterra, esa es histórica, en todos los mundiales ha pasado. Uh-huh. Es más, en el mundial 66 los beneficiados fueron los ingleses, con una jugada de estilo en la final encima. Claro. Le gana el mundial a Alemania. Se probó en el mundial de Perú de sub-17 del 2005, que casualmente Horacio Lizondo lo dirigió. Habían diseñado una pelota con chip y habían puesto chip en los arcos para detectar si la pelota en esa jugada pasaba o no pasaba. La verdad que falló, porque sonaba siempre, tanto cuando entraba al arco como cuando la pelota se iba afuera. Ajá. Así que probó y no dio resultado. Uh-huh. Ese avance que es para mí el único que podría dar una solución al tema de la polémica. Uh-huh. La jugada de Argentina y Italia, uh-huh, es un error de ubicación del juego de línea. Uh-huh. Está. Lo que pasa es que en la jugada de offside, nosotros ayer lo analizábamos con dos o tres personas y ahora estamos con mi viejo analizándolo de la misma manera. Si vos das la opción a revisar esa jugada de offside, vos imagínate en un partido de 6, 7 posiciones fuera de juego, tenés que parar 6 o 7 veces el partido. Claro, claro. ¿Está? Porque claro, casi generalmente las jugadores, las posiciones, las jugadas de fuera de juego son medio gol. Claro. Y tenés posiciones de 20 centímetros como la de TV, que fue de 1.40 m. Para mí fue un error del juez de línea que se olvidó que el arquero estaba caído adelante. Él, uh-huh, pensó que estaba parado en la línea del arco. Claro. Para mí, viéndolo, uh-huh, desde el punto de vista del juez de línea y del árbitro. Pero bueno, y se magnifica el error porque la televisión lo pasa por pantalla gigante, que está prohibido eso. Claro. Es un detalle que se le escapó a la organización. Sin duda. Eso está prohibido. A mí me pasó en el estadio en México, dirigiendo un partido en el estadio Azteca. Yo empiezo el partido y veo la transmisión que están pasando. Entonces voy a hablar con la gente de la Confederación y dice: no, pasan el partido, no pasan ninguna, no repiten la jugada, uh-huh, que es lo que está permitido. Entonces ahí se magnificó el error. Pero bueno, yo creo que la tecnología... Porque es imposible competir desde lo humano con la aplicación de la tecnología. Claro, pero... O cuando te meten, no sé, 25 cámaras... Seguro que sí, pero lo que pasa es que el fútbol es... Es polémica también, ¿viste? Sí, si no hubiera sido esa jugada de TV y el árbitro hubiera acertado, hoy capaz que no hablábamos de nada, ya no hubiera olvidado del partido, y hoy estaríamos hablando de cómo se va a plantear Argentina-Alemania el sábado, uh-huh, ¿me entendés? Pero el fútbol también tiene su grado de polémica, uh-huh, y revisar cada... Porque yo ayer lo hablaba con unos colegas tuyos de otra ciudad, que en el tenis, fíjate que el tenis es una jugada específica y con un límite de cantidad de veces que podés pedir el ojo de águila. Claro. Que es dos veces por set. Claro. El fútbol le da tanta libertad a la interpretación del árbitro que tendríamos que revisar por ahí las 200 decisiones técnicas que toma el árbitro en un partido. Uh-huh. Imagínate si vos cada decisión técnica tenés que parar para revisar si estuviste bien o mal, los partidos serán in eternum, o tendrías que reducir el tiempo de juego porque vamos a ver si fue full. No fue, listo. Es un tema engorroso el tema de aplicarle la tecnología al reglamento, que de por sí el reglamento del fútbol es complicado. ¿Está? Ahora, en la jugada de Tevez dicen que lo pasaron por pantalla. No la pasaron, por eso... Yo no sé, yo no escuché bien. Lo que yo más o menos sé Pero aparentemente ahí se arma todo el escándalo. Claro, ¿no? Que la pasan por televisión. Claro, pero claro. Lo que sí hay, que por ejemplo es la función que está cumpliendo Horacio Elizondo en el Mundial en Sudáfrica. Horacio está en un estudio de televisión, es el observador televisivo del árbitro. Ajá. Y está conectado con el vedor del partido en la cancha. Ajá. Y ahí van viendo los aciertos y los errores. Yo no quiero pensar que el vedor le haya comentado al cuarto árbitro por los intercomunicadores que había sido Orsay. Claro. ¿Qué es lo que puedo pensar que también puede haber pasado? Porque en un momento, viste, que se tapaban los micrófonos y hablaban el árbitro y el asistente. Tal cual. Que haya pasado eso y por eso se provocó la reacción de los mexicanos. Pero dicen que el de Inglaterra sí lo pasaron por televisión. Claro. Y ahí se generó más, y en el entretiempo también. ¿Y cómo haces, cómo contenés vos? Porque la decisión ya está tomada. Una vez que el árbitro marcó... Vos siempre técnicamente vos podés. Por ejemplo, en el gol, vamos a la situación del gol de Argentina. Sí. Vos, concedés el gol, uh-huh. Pero te das cuenta que te equivocaste. Si no se movió la pelota, México no movió la pelota, uh-huh. Podés volver atrás. Claro. Ahora, una vez que se movió la pelota, uh-huh. El juego ya no podés volver atrás. En la jugada de Alemania e Inglaterra es mucho más complicada porque el juego siguió. Él tendría que haber parado el partido, consultar al juez de línea, y si el juez dice no fue gol, reanuda con un balón a tierra. Pero claro. Después, si se hubiera visto, ya tampoco podía, pues el juego se había vuelto a reanudar. O sea, claro. El tema de otorgar un gol es hasta que vos no reanudes el juego. Uh-huh. Una vez que vos reanudaste el juego, ya no se puede protestar más nada, porque la potestad absoluta es del árbitro. Eso es lo que tiene el reglamento del juego. Uh-huh. La potestad absoluta es del árbitro. Lo que puede llegar a pasar ahora es que FIFA no lo designe más al árbitro italiano o al árbitro uruguayo, pero no, ni siquiera puede ir México a un estrado judicial, así hay que volver a jugar el partido. No, el partido ya está terminado, ya fue terminado así, por más que se compruebe fehacientemente que hubo una falla técnica, tal que cual. Fue lo que pasó, o como el famoso partido de acá, Belli y Huracán. Exacto. Se fue a la justicia y no prosperó porque la justicia ordinaria no tiene injerencia en los estamentos del fútbol. Ahora, ¿has visto mucho fútbol en este Mundial o solamente Argentina o algunos partidos? Mirá, no vi mucho porque estuvimos de pretemporada. Claro. Vi Argentina, vi los arbitrajes de Baldassi y bueno, y vi ayer completo Brasil-Chile. Uh-huh. Jugadas polémicas, digamos, ¿han sido estas dos últimas o sí, algo las más? Dos más polémicas han sido estas. Uh-huh. No así, es decir, ha sido muy bueno el nivel de los árbitros sudamericanos. Sí. Por ahí, este italiano venía bien, era bueno, le pasó esa jugada. Yo no he visto muy malos arbitrajes. A mí no vi el de Mali es malo, pero porque su país no tiene historia futbolística. Uh-huh. El de Guatemala anduvo mal. Uh-huh. Pero en general no se ha visto malos arbitrajes. No, es muy bueno el árbitro de el uzbeco de Uzbekistán. Uh-huh. Ese es muy buen árbitro, a pesar uh-huh. de que no. Y después, bueno, el inglés ayer dirigió bien. Yo no he visto mal arbitraje. Y sabés que habíamos visto en la pretemporada, haciendo resúmenes, muchos aciertos de los asistentes en jugadas muy finitas. Por eso llama la atención esta de Tevez, que fue grosera. Uh-huh. Porque en los offside muy finitos, de 20, de 30 centímetros, acertaron a la perfección. Uh-huh. Recordemos el segundo gol de Argentina contra Corea. Uh-huh. El primero que hace Higuaín. Estábamos todos mirándolo. O sea, había 49 árbitros mirando eso, o sea que uh-huh. con el ojo bien finito, y dijimos y dudamos hasta el final, hasta que la televisión lo mostró y acertó, pero era mínimo el nivel de habilitación que tenía y acertó. Uh-huh. Que no se había visto mal, se vieron peores arbitrajes el Mundial pasado. Uh-huh. Uh-huh. No pero bueno, viste, ahora ya empiezan a definirse los partidos y el error del árbitro influye tal en cual, una jugada de esa. Tal cual. Porque ahora no tenés revancha, ahora son 90 y si te equivocaste en los 90 minutos, de volver a tu país. Tal cual, tal cual. Ahora, los mundiales, además de verse o no innovaciones tácticas de los técnicos o de los equipos, o técnicas de los jugadores, o tecnológicas de la televisión o de la organización o de lo que sea, ¿también sirve para esto a los árbitros, digo, para ver colegas y...? ¡Seguro! Sí, vos te vas viendo y vas midiéndote. Yo estimo que al nivel que se está jugando, y Baldassi es, si Dios no lo permita, por Argentina, ¿no? Pero al nivel de fútbol de arbitraje que está viendo, es serio candidato a dirigir otra la final. Claro, claro. Pero claro, bueno, lo va a complicar Argentina, pero claro. Y que hay 3-2, a ver, ya hay 3 equipos sudamericanos en cuartos. Claro. Pero si no, porque es tan presionante y tan exigente el nivel del fútbol argentino, que cuando vos vas ahí, vos fíjate que ayer, estoy medio estadístico porque ayer me senté a ver como árbitro a un árbitro. Uh-huh. Ayer en el partido Brasil y Chile, un clásico, sí, sí, hubo 20 faltas. Claro. Vos sabés, en un partido de Argentina, para que haya 20 faltas, no cobrás menos de 30, 35 fulls por partido en Argentina. Claro. Y en un mundial, 20 faltas, ni se tocaban. Uh-huh. O sea, el nivel de exigencia es muy, es decir, el nivel de roce es mucho menor, y entonces los árbitros argentinos, sudamericanos, prácticamente se lucen. Uh-huh. Y otra cosa que lo estábamos hablando con el viejo y lo hemos hablado con José, a los árbitros europeos les pesa dirigir a Argentina. Ajá. Sí, sí, sí. Ajá. Sufren cuando les toca dirigir a Argentina. ¿Por qué? Por la historia que tenemos, que somos llorones, que somos complicados, que somos protestones, que Argentina lo ha ido cambiando, porque fíjate que Argentina el otro día ni pegó prácticamente. Ajá. Y es uno de los equipos que me parece menos tarjeta amarilla tiene. Uh-huh. Pero bueno, se ha creado en Europa esa conciencia que los argentinos somos ventajeros, que somos simuladores. Esto es una mentira. Sí. Una patraña. No, eso fue históricamente, sí, pero desde la época del fútbol de la selección de Menotti para acá, Argentina ha tenido muy buenos comportamientos. Es una de las selecciones, y bueno, y con la incursión de Pekerman en juveniles, ganó casi 5 mundiales seguidos el premio Fair Play la selección argentina. Claro. Y además el jugador se ha profesionalizado, y vos fíjate, prácticamente no el jugador argentino no protesta. Porque además es eso, vos tenés, es muy finito el mundial, tenés 2 tarjetas por en el mundial, y sobre 7 partidos te sacan 2 amarillas, ya te perdés un partido, y ya sobre 7, entonces se cuida mucho el jugador, ¿viste? Tal cual. Pero te sirve para mirar. Tal cual. Nosotros, mira, yo miro mucho más el desplazamiento, que acá no lo puede hacer, cómo corre en la cancha, bueno, esas cosas las vas mirando, pero uh-huh. Yo creo que cualquier árbitro argentino que va a un mundial se puede destacar tranquilamente, porque por la gimnasia que implica desempeñarse en el medio argentino. Uh-huh. Bueno, una última, sí. A ver, esta por ahí me la explicás más, sí. como árbitro, ¿no? El caso de Baldassi que decías recién, ¿hasta qué instancia puede seguir él? Mirá, puede seguir hasta la final, uh-huh. en este mundial. En este mundial, como en el anterior, porque yo te explico, a ver, no te robo mucho tiempo. No. Hasta el mundial 2002, uh-huh. cada selección, cada país que iba con su selección tenía que llevar el árbitro. Uh-huh. A partir del 2006 eso cambió. Uh-huh. La FIFA hace un seguimiento previo durante los 4 años previo al mundial, elige los que a consideración de la FIFA son los 30 mejores. Uh-huh. Le tocó a Baldassi. Uh-huh. Estuvo Pesota. Hubimos 3 o 4 preseleccionados antes, hizo toda una preselección durante 4 años, quedaron ellos 2. Uh-huh. En los 2 últimos años se intensificó, bueno, quedó Baldassi. Ahora, en este mundial, la otra contra que tiene Baldassi es, por decisión de la FIFA, que no puede, los árbitros de una confederación no pueden dirigir a equipos de esa confederación. Es decir, que Baldassi no va a poder dirigir ni a Brasil ni a Uruguay en cuartos. Uh-huh. O sea, ya se le reduce la cantidad de partidos. Uh-huh. Y después, si pasa Argentina a semi, prácticamente no va a poder, porque claro. O sea, va a tener que esperar una supuesta final que no juegue Argentina. Tal cual. Y un equipo sudamericano. O sea, ni Argentina ni un equipo sudamericano. Era la idea, no sé si para semifinal y final eso vale, ¿eh? Ajá. No sé, hasta ahí llega, mi conocimiento llega hasta octavo, no se podía. Y uh-huh. más o menos fuimos viendo. Y no se dio, casi ninguno repitió, decir, Los sudamericanos no pueden dirigir sudamericanos. Está bien, está bien. Bueno, ojalá que Baldassi se vuelva rápido. Y él siempre, mirá, el otro día por internet estábamos chateando y me dice, ojalá que me quede hasta el final, pero como hincha no quiero, pero bueno, y además sería raro que en dos mundiales seguidos la final la dirigiera un árbitro del mismo país. Claro. Sería raro, pasó. Claro. Cuando Avelange era presidente de FIFA, dos brasileros dirigieron seguida las finales. Pero no sé ahora. Acá nos dice un oyente que Brasil ayer simuló muchas faltas. Sí, fundamentalmente el Michael, a los 32 minutos del primer tiempo, se tiró y el árbitro no lo amonestó. Da igual. Te das cuenta que vi el partido. Sí. No, porque tenemos que hacer un trabajo para AFA. Y bueno, digo, mañana me quiero ver, porque además quería ver ese partido. Y sí, se vio clarito que se tiró. El inglés lo advirtió, pero lo tendría que haber amonestado. Bueno, vamos a ver qué pasa con España y Portugal, ¿no? Sí, ojalá que le vaya bien a Héctor. Se lo merece por como persona, primero, y segundo como árbitro. Tal cual. Así que tiene dos líneas bárbaros. La única tristeza que en esa terna podría haber estado uno Labarriense y no se nos dio. Ajá. Porque Walter Vela fue, cuando se armó la terna de Baldassi para el Mundial, en el 2005, en el 2007, estaba Walter, que se lesiona en Canadá. Ajá, tenés razón. Sí. Si él no se hubiera lesionado y la terna, ellos hubieran seguido, hoy estaría Walter y casi en un principio hasta podría haber estado yo, pero bueno, mira vos, no mira se vos. Dieron. Bueno, muy bueno, una lástima. Seguro. Te mando un abrazo grande. Gracias, amigo. Jorge, un gusto, chao. Juan Pablo Pompey. Bueno, hablando un poco de arbitrajes, nos entusiasmamos con la charla. En esto que se debate tanto el uso de la tecnología, ahí empezamos y después nos fuimos trepando por las ramas de la conversación, pero que valió mucho la pena. Árbitro internacional, si tenemos aquí en Olavarría, como Juan Pablo Pompey, bueno, opinión calificada sobre este tema.